sentimos igual. Los dos hoy vamos a amarnos, pues tú y yo sentimos la sangre caliente. No podemos evitar querernos y hacer suavemente el amor hasta el final. Sentimos la sangre caliente, no podemos aguantar. Queremos estar nuevamente amándonos hasta el final. Cuando me encuentro contigo se comienza a necesitar todos mis sentidos, siento mi cuerpo vibrar. Es que te amo, cariño, es que ya no puedo más. Eres aquella persona que yo soñaba amar. Nos dos sentimos lo mismo, nos dos sentimos igual. Nos dos hoy vamos a amarnos.